Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, rebelde que está hoy día activando todos los territorios de este planeta, de este universo, de este cosmos que hemos estado creando desde hace un tiempo atrás. ¿Cómo están, compas? ¿Cómo están ustedes por aquí, por allá? ¿Y usted, compa, cómo está? Aquí estamos, yo estoy aquí bien, poniéndole al aguante a estas vísperas de un octubre que nos trae harto nehuén y también hartos recuerdos, hartas energías encontradas también, ya que a poquito para que se conmemore un año de lo que se ha llamado masivamente como revuelta social, revuelta popular, estallido social, distintos nombres que dan cuenta de que marcó un hito en el que en este territorio se movilizó masivamente por una exigencia de derechos en todo orden de cosas. Se pusieron muy con fuerza distintos temas que se venían luchando a una escala tal vez más pequeñita. Por todos lados había piños organizados, pero en este estallido estalló todo esto, pues estallaron todos estos temas, estallaron las propuestas también, y eso que no ha ido marcando hasta ahora. Pues. Así que ahí pues como bien revuelta por esta revuelta que se va a conmemorar. También. Eso, y en este 26 de septiembre ya un poco superando... digiriendo un poco más las sensaciones, las emociones que nos trae septiembre, que siempre un mes que, bueno, conmemoria rebelde, conmemoria que a veces también la sentimos muy, muy dolorosa. Aquí estamos de vuelta, pues. Aquí estamos una vez más terminando este septiembre, empezando un octubre que toma otro significado histórico para todas las personas, como decías tú. Así que al aguante. Hemos tenido semanas un poco llenas de distintas noticias. Hemos tenido noticias igual importantes, alegres. Así que vamos a comunicarnos con el norte, ahí con Pascualama. Con la gente de la Asamblea del Huasco, a propósito de Pascualama. Así que ahí viéndola, también vamos a comentar aquello porque, bueno, son gigantes proyectos que hay que siempre tenerle el ojo, ¿no? También hay noticias para el norte, norte grande, y vamos a tratar de hacer un contacto con Maggi, una compañera de allá, pero que no nos ha salido, así que si es que no, bueno, vamos a leer la noticia para que usted también se informe, busque más información. Y también vamos a estar hablando con Alejandro de ahí de Putaendo Resiste, porque también tenemos noticias desde ahí, desde Putaendo, y queremos compartirla con ustedes. Y también hay una intención, ¿cierto?, a propósito de la ley de glaciares, en donde estos desgraciados del Estado, del gobierno particularmente, están tratando de meter la cuña y parar los procesos populares, yo diría populares, que se han levantado en torno a al cuidado de los glaciares. Entonces, ahí a ver qué nos puede contar nuestra compañera Jesús, que vamos a llamarla en un ratito más también. Bueno, con todo esto es un aire puro que está bien, bien cargadito a las entrevistas y también a la alegría, ¿por qué no? Porque es bueno también que nos alegremos, cabros, es sano. El odio igual yo creo que es una forma, la indignación es una forma de, de entender también la realidad, que es bien certera, ¿ya? Hay una imagen, una caricatura que está dando vuelta por las redes sociales, en donde dice de que con amor tenemos que construir esta comunidad, nueva comunidad, pero con indignación tenemos que defender eso que construyamos. Entonces, porque no hay otra, pues no la vamos a andar defendiendo con amor si los locos vienen con pistola. Así que, compañeras, compañeros, muy agradecido de todas sus labores, muy agradecido también de que consideren este programa como un programa que está al servicio, que puede aportar algo por lo menos a la discusión o a la difusión. Y que, como siempre, invitamos a toda la gente a que haga sus medios de comunicación. Todas las organizaciones sociales, políticas, culturales, pequeñas colectividades, todas aquellas que se están enfrentando a distintos tamaños de monstruos, monstruos pequeños, monstruos gigantes, creemos que tienen que tener, ¿cómo decirlo?, espacios de comunicación, ¿cierto?, para poder transmitirle al resto de la población, al resto de las comunidades o colectividades organizadas, transmitirle lo que está pasando, lo que se está haciendo. Así que eso. Oye, nombre, Coyihuay, ¿o no? ¿No dije Coyihuay? También vamos a llamar a Coyihuay, po. Tenemos caleta de tema y lo bueno es que son temas que tienen que ver con ganadas mucho. Están claro. Pasando cosas buenas como en bola de lo legal, que igual nos ayuda un montón también a poder ir parando proyectos, ir frenando cosas. Vamos a comunicar algunas noticias, pero también tenemos noticias de organización y luchas que se están ahí dando, tal vez más recientes, más en estos últimos tiempos, no tan históricas como es la lucha contra Pascual Ama, contra Alto Maipo, contra Vizcachita Holding, claro, sino que más reciente, pero que se entrelazan, pues, y qué es lo que pasa en Coyihuay, ¿no? Donde también se están organizando frente a una, contra una minera, ahí pueblo organizado, un lugar pequeñito, donde sabemos que si te ofrecen una minería y no hay tal vez una articulación más clara de lo que significa la devastación del territorio, que significa que se te instale una minera, te parece súper buena idea, po. Como que trabajo claro. Aquí mismo en mi casita, no me tengo que mover, claro. Ir a trabajar a otro lado, pero bueno, eso es lo que vamos a estar conversando entonces con un vocero de la organización Media Nueva ahí que se está parando en Coyihuay. Oye, quiero mandar saludos a toda la gente que está en Algarrobo, porque hoy día a las 11 de la mañana tenían una caravana, una marcha. Así que aguante ahí contra las inmobiliarias que se están tratando de poner en... ¿Cómo se llama el lugar? Que a mí se me olvidó el nombre. El Fundo El Rabanal. El Rabanal. Que es donde, bueno, como más o menos así se llama el proyecto. No sé si se llama Rabanal mismo el proyecto, pero el fondo, el territorio donde se quiere instalar es El Rabanal. Y esto queda entre Mirasol y El Yeco. Claro. Unas localidades bien pequeñitas de la comuna de Algarrobo. Así que ahí la gente se está movilizando. Y aprovechar de que la suelto o no la suelto donde estamos, más o menos. Un más o menos. Un más o menos, le sí. Queremos mandar un saludo a toda la gente que se ha organizado en Buchupureo, en... ahí al ladito, ¿cómo se llama? Cofquecura. Cofquecura sí. También. Y más hacia arriba, un saludo muy fuerte, apretado, a Samuel de Litigüe, uno de los compañeros, dentro de todos los compañeros que han sido perseguidos por transmitir, por difundir ideas. Así que aguante, Samuel, muchos cariñitos para usted, la Red de Medio de los Pueblos ahí al servicio, compañero. Eso, pues, nos vamos con algo, ¿no, compa? Tiene ahí un qué decir, un... A ver, ¿con cuál nos vamos? No sé. Ya, nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Mafalda, que estuve escuchando ahí unas y me gustaron para tirarlas aquí. Esta se llama... A ver, déjame buscarle el nombre para no venderla, porque no me acuerdo tan bien del nombre. Se llama Mi Pena y Mi Suerte. Hay un grupo español que le pone bueno ahí a la música. Así que nos vamos con esa cancioncita y seguimos en este Aire Puro 600 muchos, donde hace poquito cumplimos 13 años de estar ahí comunicándonos desde las organizaciones y las propuestas por un buen vivir, podríamos llamarle, por un mundo que queremos mejorcito y sin extractivismo. Thank you.

con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Aire puro, programa que intenta compartir sobre las distintas acciones de lucha que se están haciendo contra los grandes proyectos extractivistas en defensa de los territorios, desde un enfoque sociopolítico ambiental y también obviamente tratando de mostrar propuestas de las distintas organizaciones, de los distintos movimientos que se están haciendo y las distintas formas de vida que se proponen desde los territorios. Y bueno, hemos seguido muchos conflictos que se están desarrollando, hartas luchas territoriales que hay en distintos territorios y hemos tratado de hacerle en el último tiempo un seguimiento a estos conflictos que nos han resultado un poco más emblemáticos, como son, bueno, varios de los que vamos a tener este programa de hoy, pero que vamos a comenzar con lo que está pasando en Putaendo, en este territorio donde se están articulando en contra de la mega minería del proyecto de Vizcachitas Holding, y que hemos podido enterarnos de distintas acciones que se están realizando en los territorios y que ha sido re dura y intensa la lucha, y lo bueno es que han habido algunas ganadas, ¿no? Y por eso queremos conversarlo y que sean las personas de mismas que han estado en la lucha que nos vayan contando cuáles son estas ganadas, cuáles son estas acciones que se han ido tomando, también para que la gente que esté en otros territorios pueda decir, ah, bueno, ya hicieron esto, de repente podemos seguir esos caminos y a lo mejor también nos resulta para poder sacar estos proyectos tan dañinos que son para los territorios. Aló, ¿no me está escuchando, compañero? Aló. A ver. Aló, compa. Buena. A ver, vamos. Tenemos unos leves problemas técnicos. Vamos a ver si es que se. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, compa. Buena. Ahí sí. Ahí estamos. Déjale. Ando aquí en la punta del cerro aquí de Putaendo, así que por eso hay algunos problemas de comunicación. Buena, oiga, bueno, la gente está escuchando la voz de Alejandro ahí de Putaendo Resiste, desde los cerros de Putaendo que está resistiendo, así que yo creo que la gente que escucha Aire Puro ya le reconoce. ¿Cómo está, compañero? Aquí estamos, pues. Estamos, la verdad es que súper contentos. Eso. Porque contra todos los pronósticos y todo lo que esperábamos, logramos darle la vuelta a la mano al destino y logramos una pequeña victoria que viene a ser muy significativa por las condiciones en las que estamos hoy día en el país. Sí, pues, entonces,

en esta sala de espera persevera la inquietud que converge con la histeria de mi antigua latitud. Tu cuerpo se mantiene inerte en cuenta regresiva, la cascada de tu boca emana la tinta podrida. Inestabilidad de la mente sobre el cuerpo, eran codependientes cuando te encontrabas cuerdo. Ahora solo tú y la mente sobre el escritorio, empuñando firmemente tu dolor oscilatorio. Este sueño lúcido parece tan real como lo misógino en mi cuerpo temporal. Se adhiere, se materializa, concluye y se va el miedo sedentario, porque sé que volverá. Mi cuerpo iluminado por el brillo del relámpago. Piensa en la corteza frágil que cubre tus pálpitos. La vida es solo una y luego se te escapa rápido. Y para no perder detalles me voy a arrancar los párpados. Ahora que me encuentro con los ojos descubiertos, he visto lo fácil con que se rompe el sedimento. Y la esperanza que tenías por esos pobres cimientos, lo siento, los perdiste cada que hiciste el intento. En un duelo suelo dejar en el suelo tu consuelo. Se lo cuenten lo que cuentas pa' que pidas tu relevo. No soy nuevo, soy longevo, solamente eres el cebo. Porque pa' las presas grandes traje un ancla como anzuelo. En lo que escribes sacas tus lluvias de ideas. Entre tú y yo existe mucha discrepancia, porque cuando escribo saco diluvios con mil mareas. Antes del estado mejor sal de tu ignorancia. Puedo hablarte de los pensamientos de Mandela, de diseños del mexicano Félix Candela, para dar color como Guillermo Camarena. Pero tú no sabes nada, mejor sigue en tus novelas. Estoy cansado de escuchar que representan al estado, que han ganado y dado todo por terrenos de freestyle. Lamento informarte, niño, que estás equivocado, pues fuego cruzado se encuentra en otro campo visual. No espero que lo entiendas cuando retomo el problema. En el tempo ten por seguro que juego los esquemas. Salgo de la cueva para apreciar el ecosistema, escuchando a los lobos aullándole a mi pluma llena. Mi reloj de arena contiene todo el desierto, donde encuentro sus cuerpos muertos. Por falta de alimento no necesito armamento, porque quiero de momento prolongar su sufrimiento. ¿Ves que no crees este estilo que siento? Pues ya lo ves molestando el argumento. ¿Quién se lo cree? Que ese güey tiene talento. Que pase con Moisés para abrirle el pensamiento. Fuego cruzado con talentos flow en el sonido. Del norte al sur, del Pacífico al Atlántico, a desalambrar. Soy el Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. ¿El aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Neuquén, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomos. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Estamos de vuelta en Aire Puro, compañeras, compañeros. Nos está resultando un programa bien antiminero, antiextractivista, porque tenemos una noticia que, gracias a nuestra compañera Leila Noriega, desde allá de Radio Aini en el norte, en el hermoso norte, ¿cierto? Nos manda hacia la Red de Medios de los Pueblos y otras colectividades más. El martes 22 de septiembre se publica de que un gran triunfo contra el extractivismo en Arica y Parinacota. Comunidades indígenas aymaras detienen exploración minera en el Malcu Sagrado Marqués. Comienza la nota indicando de que el poder del Marqués se sintió este lunes 21 de septiembre. Las y los dirigentes de las comunidades indígenas aymaras de Timar y Cobija e integrantes de la comunidad de Ticnamar recibieron una gran noticia con la llegada del equinoccio de primavera. La tercera sala de la Corte Suprema, de manera unánime, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, por lo que se acoge el recurso de protección presentado por las comunidades aymaras y personas de los pueblos de Ticnamar, Cobija y Timar, ordenando a la minera ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA. Pedimos al Tata Inti, a la Pachamama y a los santos de nuestro pueblo, tu cerro sagrado Marqués, sabrás. Si no quieres que te maltraten, si no quieres que te dañen, te defenderás. Fueron las palabras que la y los comuneros de Cobija le dijeron en rezos al Malcu cuando realizaron una ceremonia en agosto del 2019 en el cerro Charcoyo, en el que llaman a la corbata del Marqués. Así recordó René Muñoz Cochehuanca, presidente de la comunidad indígena aymara de Cobija. El cerro demostró que tiene poder, es milagroso, porque no queremos la minería, recalcó agradecido en el triunfo judicial el dirigente que lideró la movilización el 23 de noviembre del 2019 en Arica contra el proyecto minero. Para nosotros el fallo significa que se está haciendo justicia. La minera entró sin preguntarnos y contaminó el lugar, recalcó José Moruna Canavire, presidente de la comunidad indígena aymara de Timar. Es que en la lucha en defensa del Marqués contra la exploración minera, las comunidades han realizado movilizaciones, ceremonias tradicionales, acciones administrativas y judiciales. Desde cuando empezó la minera, nosotros pusimos reclamos a la Superintendencia del Medio Ambiente, citó Moruna, denuncia ciudadana presentada en noviembre del 2018 y que fue desestimada por el organismo público en junio del 2019. Así entonces queremos tratar de contactar igual a algunas personas de ahí para este programa del día de hoy. No nos salió el contacto telefónico, pero sí queremos poder contactarles para la otra semana, el próximo programa, porque es una ganada súper importante el que se vaya achicando la cancha a estos proyectos mineros en todos los territorios. Como decías tú recién, este es un programa que le hemos dado harto a la en contra de la minería, y es hermoso igual ver cómo la gente está tan clara de que no es viable que se instalen las mineras en los territorios. Le están poniendo ahí toda la fuerza, todo el Nehuen y toda la significancia también desde el mismo territorio que se defienda. Pues muy bonito ahí como esta nota dice que le hicieron el llamado al cerro para que se defendiera y él sí se defendió, pues él movió ahí su energía naturales para poder frenar ahí ese proyecto. Así que me parece muy bonito como lo dicen desde ahí, desde una cosmovisión aymara en la relación que se tiene con el cerro. Y si usted quiere seguir leyendo esta nota, porque bien está toda la historia del proceso, Y las voces de las mujeres también del lugar en aini.blogspot.com, también en Instagram y en Twitter @radioaini con Y, radioaini.cl, y ahí hay un correo también. Entonces usted puede seguir esta nota, y a la compañera Leila le damos un gran abrazo. Hay más noticias desde radiolanegra.blogspot.com. Tenemos también otras situaciones que se están llevando a cabo. No a la mina, ¿cierto? Titula Fuerza de Mujeres Wayuu, primera parte. Entra en esta columna de noticias un recorrido por distintas partes del mundo, ¿cierto? Se escucha la voz de los pueblos de Wayuu en la zona de La Guajira de Colombia y de Suila en Venezuela, que están denunciando el avance del segundo arco minero que pretende explotar a través de concesiones sobre más de 300.000 hectáreas la explotación de carbón, oro, plata y una infinidad de metales raros a corporaciones mineras como BHP Billiton y Glencore. O sea, es lo mismo de siempre. La denuncia es contra la megaminería sobre los territorios, las pérdidas de acuíferos, cuencas en materia de contaminación y pérdida de acceso al agua como derecho humano. Pero también la destrucción cultural, que es importantísima, que estas corporaciones en alianza con los gobiernos de turno siguen realizando en los pueblos de toda América y el mundo. La Fuerza de Mujeres Wayuu es un llamado a la lucha y a la toma de conciencia que debe ser escuchado y del cual debemos ser parte desde cada lugar que ocupemos. El respeto a los acuerdos sobre los derechos de los pueblos originarios, como el artículo 169 de la OIT y la autodeterminación de los pueblos a través de una consulta previa, debe ser garantizado ante los delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza que la megaminería produce. Así que Fuerza de Mujeres Wayuu, ahí están las mujeres organizadas. Le damos gracias a Mai desde el conurbano de ahí de Buenos Aires, que nos manda esta noticia. Como les digo, muchísimas cosas, compañeros, están sucediendo. Volvemos a recalcar que desde las 11 de la mañana de hoy día, 26 de septiembre, la gente está movilizada también en Algarrobo en contra de las inmobiliarias. Y bueno, llamamos a todos los territorios a organizarse en todos los términos, como decíamos en la entrevista anterior, para poder defenderlos. Reserva de la biosfera, humedales urbanos, parques urbanos, santuarios de la naturaleza, también distintos proyectos, o sea, propuestas que se hacen hasta de la defensa de una quebrada pequeña en tu barrio, de una plaza ahí como pasa en Valparaíso, que se recuperó un lugar que era basural y luego pasan a ser plaza y espacios para hacer huerta. Todo esas son el Parque Cintura. Bueno, sí, de hecho ese. Hay que mandarle un saludo al Parque Cintura, no me acuerdo cuántos años cumplió. Lo estoy buscando la nota, pero bueno, por ahí sale. Así que eso, compas, ¿nos vamos a ir a una pausa o no? ¿O tenía alguna noticita por ahí? Una pausita musical le vamos a dar, entonces vamos a seguir con Fuego Adverso, hay unos rap, y seguimos con este aire puro, y seguimos también porque vamos a continuar con contactos telefónicos ahora con Coyihuay para que nos cuenten cómo va la organización ahí también en contra de la megaminería. Que respira, rudas que vas

continuamos en este aire puro, donde le hemos dado muy fuerte al tema de la minería, y desde ahí, como decía nuestra entrevistada anterior, la Cota, la relación que tiene esta con la defensa de los glaciares, ¿no? Así que ya para este último bloque de aire puro, o penúltimo tal vez, vamos a entrevistar con una pulenta compañeraza ahí, como presentaba la Cota también, hermanita luchadora, con la Jesu, para que nos cuente ahí lo que está pasando en cuanto a ley de glaciares. Oye, todo el amor con las cabras. Puro amor por acá. Puro amor. Oiga, compañera, ahí, bueno, usted va a escuchar la voz de Jesu, nuestra compa que está en la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. ¿Cómo está, compa Jesu? Hola, chiquillo. Bien acá, ¿y ustedes? Qué bien. Bueno escucharlos. Sí, pues bien, igual. Hoy día hemos estado harto en la contentura. Ahí, no sé si usted escuchó, hablamos con Putaendo, con Coyihuay, en todas partes de la gente organizándose. Un anti-extractivista, sí. Anti-minería, ¿no? Sí. Oiga, compa, primero, para la gente que no, quizás no tiene idea aún, pero ¿de qué va la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares? Perdón, no escuché. Que le cuente un poquito qué es la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, para partir desde ahí. Bueno, la Coordinación de Territorios, como tú dices, es un espacio en donde convergen distintas organizaciones sociales de base, todas autoconvocadas o autogestionadas, sin partidos políticos, de base total, que nos aglutinamos en torno a la defensa de los glaciares. Desde la experiencia, en algunos casos, de tener glaciares afectados por algún proyecto extractivista, principalmente minería, pero también hidroeléctricos, como en el caso de Alto Maipo. Entonces, lo que nos aglutinó, lo que nos llamó es la defensa de estos bienes comunes tan importantes y necesarios y de los cuales dependemos para vivir, ante la desprotección en la que se encuentran y el serio, la seria problemática que hay detrás en relación a que están siendo permanentemente afectados, y es además un tema que es muy difícil visibilizarlo, porque la gente, no toda la gente tiene el privilegio de conocer un glaciar, entonces por lo tanto es un elemento de la naturaleza un poco oculto, digamos, para la mayoría de las personas. Claro, y con una relevancia ecosistémica, no sé cómo decirlo, a una escala muy grande, ¿no? Porque son reservas de agua que vienen desde hace mucho tiempo y que van ayudando de a poquito. Así, cuando falta el agua superficial, aportan. Como que tienen ese equilibrio, ¿no? Claro, y además, como tú decías, o sea, no tenemos la capacidad, ningún país del mundo, ninguna sociedad tiene la capacidad ni la tecnología para crear un glaciar. O sea, son elementos que están ahí, en el fondo, como un regalo que quedó de eras glaciares, en donde la Tierra estaba cubierta de hielo, y están ahí porque han resistido miles y miles y miles de años. Y eso es algo súper importante, porque no existe esa capacidad. Y además que en los glaciares se concentra el 70% del agua dulce del planeta. Claro. Entonces, el planeta, mucha gente lo ve hoy, estamos llenos de mayoritariamente agua, sí, pero la mayor cantidad de esa agua es agua salada, que no es apta para el consumo humano y de la otra especie. Solamente de eso es el 2,5% es agua dulce. Y de ese 2,5%, el 70% de esa agua dulce está contenida en los glaciares. Exacto. Entonces, es un elemento del que dependemos totalmente. Oiga, y en este sentido la coordinadora, bueno, y muchos esfuerzos de distintas colectividades han aportado a un proceso de, yo diría primero, concientización de la necesidad de la defensa de los glaciares, ¿sí? Sí, claro. Y en ese sentido nos encontramos con la clausura de Pascualama, con esta arremetida desde los lobistas, desde el gobierno. Ustedes están alertando por una cocina para negociar la protección en proyectos de glaciares. ¿Podría usted contarme un poco cómo se va construyendo esta cocina? Mira, bueno, antes queremos igual sumarnos a todas las reflexiones que decía la Cota, que es nuestra compañera en la coordinación, sobre el proceso que se vivió en el Huasco, en la comuna del Alto del Carmen, con las comunidades que hicieron frente a Barrigol y a Pascualama, porque de ahí se viene y se desprende la lucha de los glaciares en nuestro país. Gracias a esta comunidad que nunca aflojó y que de forma mañosa, desde un punto de vista extractivista, siguió la lucha, hoy se puede hablar también de la protección de los glaciares a partir de este conflicto, porque en Pascualama, Chile tuvo la capacidad de abrir los ojos en ese entonces y darse cuenta que existían los glaciares. Con el conflicto Pascualama, Chile llamó al imaginario, digamos, del país que en la cordillera habían glaciares. No solamente la cordillera blanca llena de nieve, sino que además de eso, habían glaciares. Y se estaban interviniendo por este proyecto, o eso era lo que la propuesta inicial estaba declarando. Entonces, es un conflicto sumamente importante porque visibilizó esa problemática en torno a los glaciares por parte de la minería. Y eso nos lleva a que hoy podamos seguir hablando de eso. Claro, nosotros esta semana estamos denunciando algo que está ocurriendo en la Comisión de Minería y Energía del Senado, que además son las dos industrias que destruyen glaciares, y hay casos territoriales que dan cuenta de eso, puesto que en esta comisión están revisando el proyecto de ley de glaciares que fue ingresado en el 2018 por algunos senadores encabezados por el senador Girardi, y es un proyecto de ley que está inspirado en la ley de Argentina de protección de glaciares, uh-huh. que tuvo también todo un proceso social para poder promulgarla. Incluso también tuvieron que enfrentarse a un veto por parte del gobierno de la Cristina Kirchner. Uh-huh. Bueno, cuando el proyecto de protección presentado por estos senadores llegó a la comisión, ya tuvo un primer obstáculo que sortear, porque cuando se aprobó la idea de legislar, se hizo bajo la condición de que este proyecto fuera primero revisado por esta comisión de minería y energía, no por la comisión de medio ambiente. Bueno, uh-huh. y en toda la tramitación, como ha pasado en otras ocasiones, el sexto proyecto de ley que busca promulgar la materia, la minería estuvo presente en la mayor cantidad de sesiones. El Consejo Minero, Soquimich y todos, no Soquimich, siempre se me confunde la sigla. Pero bueno, principalmente el Consejo Minero y los científicos que trabajan con el Consejo o con la minería, Pablo Weinstein, que fue uno también de los que estuvo trabajando para Pascualama. Sí, lamentable. Sí, y lo que ocurrió estos últimos meses es que el proyecto había quedado congelado, digamos, la tramitación desde enero pasado, cuando empezaron a votarse las indicaciones de los senadores, incluida la indicación del gobierno de Piñera, que luego quizás podemos profundizar un poco de eso, pero en enero quedó congelado ese proceso, digamos, hasta agosto de este año, en donde a solicitud de un senador, el senador Girardi, piden retomar la tramitación, pero además se propone la idea de una mesa para llegar a construir un acuerdo, en palabra del mismo senador, construir un acuerdo para destrabar el proyecto. Porque hay conflicto entre el gobierno y algunas posturas, al interior de la comisión, referida a qué es lo que se va a proteger, cuáles son las definiciones que van a entrar en el proyecto y cuánto vamos a proteger. Entonces, uh-huh. ahí está principalmente la discusión y la intención de esta mesa, que se generó sin un acuerdo de la comisión, donde no hay actas, en donde quede el registro de que eso fue un acuerdo, porque el Senado no funciona con actas, ¿verdad? No tenemos acceso a saber cuáles son los acuerdos de ninguna comisión, pero en particular en esta se tomó una determinación de generar una mesa de acuerdo de negociación con el gobierno sin que eso haya sido aprobado dentro de esta comisión. O sea, algo totalmente irregular. Uh-huh. Quienes están conformando la mesa son los representantes del Ministerio de Minería, incluso hay un representante de la Comisión de Glaciares del Colegio de Ingenieros de Chile, y los asesores de la mayor cantidad de los senadores de esta comisión. Y ahí estaban, y no, en realidad ni siquiera sabemos si la mesa sigue funcionando o no, pero al menos todo agosto, todo septiembre la mesa funcionó, y ahí se estuvieron negociando aspectos sumamente fundamentales que nos tienen, nos deberían a todos importar, porque se está definiendo el futuro de una ley que debiese propender a la protección de todos los glaciares, de todos los ambientes y de otros elementos tan importantes como el permafrost, que también son elementos que son proveedores de agua dulce. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de esta mesa y la llamamos cocina, porque están ahí fraguando, cocinando a espalda de la ciudadanía en un contexto de pandemia en donde limita la movilización, la manifestación de todas las personas, en un, además, acto totalmente poco transparente, ilegítimo por lo demás, así que estamos a todas luces en contra de esta instancia y creemos que la única opción que tiene la comisión es retomar lo que dejó parado en enero pasado y rechazar todo el proyecto indicativo del que presentó el gobierno de Piñera, porque esta mesa en el fondo nace para acercar posiciones con la posición del gobierno de Piñera. Claro, y eso es lo que nosotros creemos que está totalmente deslegitimado. Estamos escuchando la voz de Jesús de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares a propósito de la creación de una mesa, ¿cierto? A partir de actores que están a favor de la minería, a favor de estos diálogos entre empresas y gobiernos para la destrucción, a nuestro parecer, de los glaciares, y que son importantísimos porque si usted comprendió en principio el concepto de crisis hídrica, bueno, y ahora está viendo de que también hay una crisis climática global, entonces estas cosas deberían interesarnos a todas las personas. Compañera, ¿cuáles son las indicaciones que hace el gobierno y por qué también nosotras las rechazamos, no? Mira, el grueso del proyecto que tiene Piñera, la indicación de Piñera, que le ingresó a este proyecto inspirado en Argentina para reemplazar todo el proyecto, hay que decir primero que es un proyecto que está basado en el proyecto de Bachelet, de protección de glaciares. Y eso es algo súper importante. Porque también una cosa que nosotros hemos estado denunciando, para crear esta indicación sustitutiva, el gobierno de Piñera contó con una comisión que funcionó de la misma forma que esta, sin acuerdo, de forma paralela, etcétera, etcétera, y estuvo compuesta por, entre otras personas, y algo súper sorpresivo, por el ex ministro de Medio Ambiente de Bachelet, Pablo Adenier. Y estuvo también compuesta por el ex director de Aguas, Carlos Esteves, del gobierno de Bachelet, como principales asesores, representando además al senador Alejandro Guillé. Mira. Y entre otras personas, también estuvo el Colegio de Ingenieros, que ahora nuevamente vuelve a esta otra cocina, y algo ya así como rayando todo lo burdo, dos asesores de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que ni siquiera es una senadora de la Comisión de Minería y Energía. Wow. O sea, la derecha es como el principal, el derecho humano al agua, y también la Corte Suprema emitió graves pronunciamientos respecto a ese proyecto, indicaba que era regresivo en términos legales, que los glaciares no debiesen ser sometidos a estudios o a evaluaciones de impacto ambiental, y que el proyecto explícitamente legalizaba la intervención de los glaciares. Entonces, esa base es la que se repite hoy. Entonces, podemos aplicar el mismo criterio. Pero además, la indicación, no va hacia la protección de todos los glaciares, sino que solamente algunos. ¿Y cuáles? Solamente va a reconocer como o afecto a la protección a los glaciares que estén inventariados o que sean parte del Inventario Nacional de Glaciares, que construye la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA. Y que ahí también hay un mundo de crítica y otro análisis que podemos hacer, porque también quien preside hoy la Unidad de Glaciología y Nieve es Gino Casaza, que es un glaciólogo pro minería, etcétera. Además, la indicación de Piñera está pretendiendo, por ejemplo, que los glaciares de menores a una hectárea no sean reconocidos claro. como glaciares y que tampoco sean protegidos. O sea, los glaciares más pequeños no nos sirven, según claro. la lógica del gobierno. Uh-huh. Solamente tendrían protección los glaciares que estén dentro de parques nacionales o regiones vírgenes. Regiones vírgenes es una categoría de conservación que se desprende del convenio de Washington, que nunca se ha materializado en Chile, por lo tanto no hay regiones vírgenes, no hay ningún glaciar dentro de estas regiones porque no existe ninguna región virgen declarada en Chile. Y por lo demás, los glaciares que estén en parques nacionales pueden verse afectados igual porque la ley de medio ambiente establece que vía estudio de impacto ambiental se pueden desarrollar actividades dentro de las áreas protegidas como los parques nacionales. Sí. Los parques nacionales, las áreas protegidas no están realmente protegidas porque, por lo que te digo, por medio de estudio de impacto ambiental pueden afectarse. Entonces eso es algo sumamente grave. Sí. Además, permite que todos los otros glaciares que no estén dentro de esto, que no sean del inventario, que no estén en parque, en la región vírgenes, simplemente legaliza y permite la intervención de los glaciares, su entorno, y también explícitamente de los glaciares de roca vía estudio de impacto ambiental y también uh-huh. permisos sectoriales de la DGA. Uh-huh. Otra cosa es que permite también que a pesar de que plantea reconocer solamente como protegidos los glaciares del inventario, a su vez permite que sean desafectados los glaciares del inventario y queden desprotegidos, o sea, que salgan del inventario. Wow. Eso es algo totalmente absurdo. Claro. Y además, los proyectos que hoy estén funcionando y destruyendo glaciares como Pelambre, como Codelco, como Anglo American, como Alto Maipo, puedan seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Y algo que también es importante, que no protege un elemento de apoyo que es sumamente importante, que es el permafrost. Disculpe, digámosle el nombre del permafrost, es como el suelo permanentemente congelado, que es como en las zonas periglaciales, alrededor de los glaciares. Sí. Y eso es algo importante porque, por ejemplo, hay algunos estudios en la zona de Atacama, en la zona de Cordillera, que detectan que incluso el permafrost tiene aportes hídricos, digamos, a la población que son incluso mayores que los aportes del glaciar mismo. Claro. Entonces es un elemento que provee de agua de forma permanente, súper importante y que no puede quedar desprotegido. Claro. Oye, Jesús, que te quiero decir que tu claridad nos abruma. Es impresionante la cantidad de información que tú tienes. Me encantaría que esta entrevista se pueda repetir en distintos medios. Es muchísima la información que nos entregas. Y sin duda queremos dejarte... nos gustaría hacer muchos bloques contigo, pero se nos está acabando el tiempo, hermana. Y queríamos pedirte quizás cuál es el llamado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que podemos seguir para poder aportar esta lucha? Mira, aprovechando que estamos hablando con el Valle de Aconcagua, con la quinta región, hace una semana atrás salió una noticia a partir de un estudio que hicieron el Centro de Estudio de Resiliencia de la Universidad de Chile, el Centro CR2, en donde cuantificaron y describieron de dónde venían, cuál es el origen del agua del río Aconcagua. Sí, muy bueno. Y esa cuestión es súper, súper, súper importante, porque yo creo que la gente no tiene idea. Claro. Pero la cuenca de Aconcagua, que está totalmente ya... intervenida, que es una de las más afectadas por la mega sequía, por la privatización, mercantilización y lucro que proviene del Código de Agua, está sustentada, digamos, o se amortigua en términos hídricos, principalmente. El contexto político hay que comprenderlo. Palabras finales, compa. Colgarme lo que tú decís, o sea, cuando hablamos del tema ambiental hay que verlo mucho más allá de los conflictos, o sea, los conflictos ambientales permiten hacer o hablar de la política ambiental, de la política pública ambiental, y eso yo creo que la gente tiene que saber involucrarse, porque no solamente son conflictos aislados, están todos interconectados, y en algún momento te va a tocar a ti, tarde o temprano te va a tocar a ti, a tu hijo, a tu nieta, en algún momento el extractivismo va a llegar a tu casa. Entonces, en algún momento vas a tener que movilizarte, y mejor temprano que tarde. Sí. Mejor hacerlo ahora cuando todavía existen glaciares. Mejor hacerlo ahora cuando todavía existen espacios naturales intocados que podemos proteger. No esperemos a que la catástrofe sea mayor, y no solamente mandarle un saludo a toda la gente de la Aconcagua, de la Quinta Región, que es una región hermosa, y que aguante nomás con todo el confinamiento, la pandemia, que yo sé que también los tiene ahí todos súper estresados y un poco sensibles, pero aprovechen también estas oportunidades para conversar de estos temas con su familia, para informarse. Quizás hay tanto conversatorio virtual dando vuelta que también quizás es una buena oportunidad de autoformarse, creo yo, para no verlo todo desde tan terrible. Eso. Ya vos, compa, oiga, mucho cariño para usted, mucha admiración también, y esperemos poder vernos para abrazarnos ahí de verdad y entregarnos toda la fuerza que nos entregamos siempre que nos vemos, en realidad. Aguante, sí, compa. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Esperamos que haya sido un aporte para usted. Sí, muchas gracias a todos. Eso, nos vemos. Cariños. Chao, cariños. Chao. Ahí estamos ya, este programa cargadito de emocionalidad también, con todo lo que nos cuentan ahí la gente que está en las organizaciones, las movilizaciones. Bonitos los mensajes con los que nos vamos. Ya vamos a ir cerrando este aire puro porque nos estamos pasando en el tiempo. Pero yo quería compartirles una actividad que hay hoy día. En algún momento quedamos con que queríamos llamarles, pero tal vez le vamos a llamar después para saber cómo les fue en verdad. Esta es una asamblea abierta por el Buen Vivir de Valparaíso, que invita el MAT Zonal Centro para este sábado 26 de septiembre, es decir, hoy, a las 6 de la tarde vía Zoom. Invitamos a todas las organizaciones e individualidades de Valparaíso a organizarnos frente a la agenda de reactivación extractivista del gobierno. Para sumarse a esta asamblea hay que escribirles a través de la fanpage, que es Movimiento por el Agua y los Territorios, o pueden también comunicarse al correo matzonalcentrovalparaiso@gmail.com. Así que bueno, participar de esa asamblea, de otras asambleas que se han ido haciendo, varias actividades virtuales, considerando el contexto en el que nos encontramos, pero también organizarse en nuestros barrios, en nuestras plazas, en los lugares más cercanos, como decía la Jesús, también en nuestra familia, en todos los lugares, conversemos de estos temas y veamos cómo le vamos a hacer de aquí para adelante. Y eso nos permite también mandarle un saludo a la actividad que se hace mañana por el quinto aniversario del Parque Cintura, que va a haber una olla común, van a haber varias actividades, creo que desde las 11 de la mañana, lamentablemente se nos fue la información exacta, pero porque, bueno, le mandamos un saludo entonces a toda la gente que está levantando esta organización ahí en el Parque Cintura. Queremos entonces despedir este aire puro, mandándole toda la fuerza a todas las organizaciones que sigan levantándose. Felicidades a quienes han ganado procesos de lucha, quienes han podido vencer a estos gigantes que se creen gigantes, pero que bueno, no sé, nosotros también somos gigantes. Así que eso por mi parte, compañera. Esperemos de que este programa y todas estas organizaciones podamos transformarlo todo. Pues a las finales estamos intentándolo, estamos haciéndolo. Estamos llevando nuestros compromisos y nuestras voluntades a una organización linda, a ser bien respetuosas con nuestras formas de pensar diferentes y que eventualmente van a encontrar caudal como los ríos y vamos a poder transformar las cosas. Así que eso, esto fue aire puro antiminería, antiextractivista, y que esperemos que bueno, que nos encontremos, cabros, ya se viene el tiempo. Un aire puro en memoria de los 6 años de las personas desaparecidas por el ejército, por el estado en Ayotzinapa, así que eso. Nos vamos con una cancioncita de... ya, bacán, nos vamos con eso entonces. Esto fue Un Aire Puro 600 algo, y nos escuchamos entonces para el próximo Aire Puro. Le agradecemos a toda la gente ahí que se ha movilizado y que nos ha contactado por este espacio, y confía en las comunicaciones de este espacio radial. Nos despedimos entonces, muchas gracias. Presentan Tremenda L, amuleto de protección para toda nuestra manada brillante. Obvia que Tremenda L lo picaba por chefe, los más vivos que juntos se defequen. Go to wash, entre más lejos, perfecto. Se creen rapeadores y solo piensan en cheque. Pussy independiente sin jefe, baila twerk, danza y el tembleque. Oye que la niña ya no está pa' me que trefe, está en la tarima porque a diario me teñeque. Ahora que supe realmente que no eras tú, ando ojo al charqui. Claro que igual me cuestiono porque me gustaban los caras de Barbie. Aparentabas tan bien que parecías actor de cine. No quiero gile, ni ponte los patines. Ahora que todos sabemos todo lo que hiciste, no andes por aquí. Danza con la llena Siri, la José, la cita también la Madrid. Sin mencionar a todas las cuinas que son miles del nuevo Chile, Guarrache y Antigile. Tremenda, tremenda, trete, trete, tremenda, tremenda, trete, tremenda, tremenda, trete, tremenda, L. Tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, L. ¡Hola! ¡Díselo, Jess! Es el primer paso. Oh, oh, oh.